La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, a propósito de un caso que se ha presentado en la Defensoría del Pueblo y que, bueno, ha tenido resolución favorable, y por eso quiero que nos cuentes un poco de qué se trata el caso y, bueno, y cuál fue el trabajo que hemos hecho para llegar a esta resolución. ¿Cómo te va, Damián? Hola. Sí, en este caso vale la pena comentarlo cómo sucedió, cómo transcurrió, porque se obtuvo una gestión exitosa y atentó la delicada situación de la persona que acudió a nosotros. Era una señora que se encontraba de tránsito acá en la Capital Federal en un tratamiento ambulatorio por una cirugía frontal de cráneo. Había tenido un ACV, tenía también epilepsia. Se había sometido a varias cirugías ya anteriormente y en esta oportunidad se encontraba nuevamente en tratamiento ambulatorio en la Fundación Favaloro. Sí, y tiene muchas particularidades este caso. La señora nos había comentado que ella, a instancia suya, sin consultarlo con la familia, como estaba con problemas económicos, fue a solicitar al ANSES un préstamo con la tarjeta Argenta. Y cuando va a solicitarlo, ella primero consulta en el ANSES. Sí, con todo el trámite del préstamo no se iba a modificar. Ella cobraba también el beneficio de zona austral en su... Ella tenía un retiro por invalidez. La señora vivía en Tierra del Fuego. Ella vivía en Tierra del Fuego y tenía... Suave. Exactamente. Y contaba con una prestación de una jubilación por invalidez por la situación de ella. Más por, un plus por vivir en zona. Claro, más un plus de la zona austral, que es un... Esta señora la estaba cobrando hasta que se vino a Buenos Aires. Ella cobraba esta zona austral, que es un beneficio que le otorga el ANSES para estas prestaciones que de los residentes en las zonas de La Pampa para abajo, hacia el sur. Y cuando ella consulta si el trámite del préstamo no le iba a afectar, le informan que no le iba a afectar, pero... lamentablemente sucedió que sí. Ello derivó en una suspensión en la baja del beneficio de la zona austral. No le cortaron todo el beneficio, simplemente le llegaron el plus. Claro, sí. Pero que para una situación como la de esta señora, que se vino a hacer un tratamiento, que fue a solicitar precisamente un préstamo para colaborar con su familia, era de suma importancia ese plus. Es un 40% del haber, es bastante. Cuestión, nos llega el caso y inmediatamente... en lugar de iniciar los pedidos de informe de estilo, los requerimientos formales, escritos, atento a la gravedad del caso, nos apersonamos en la ANSES para tratar de darle un trato más... personal. Más personal, más ágil. Sí, sí. Y la verdad que obtuvimos muy buena recepción por parte de la gente del ANSES. Inmediatamente se pusieron a trabajar para la rehabilitación de este beneficio, debemos decirlo. Ocurre que también tenían que coordinar la gente del ANSES de aquí con el ANSES de Tierra del Fuego, de Ushuaia. Entonces se logró esa coordinación entre nosotros con la ANSES y la ANSES de acá con la ANSES de Tierra del Fuego, y finalmente, luego de un par de meses, logramos que se le devuelva, que se le reintegre en la zona austral con todos los meses que se le había suspendido. Retroactivo con toda la retroactividad de todos los meses no percibidos de la zona austral. Perfecto. Bueno, un buen caso, un caso también que si hay alguien más o alguien que esté pasando por este caso o quiera hacer alguna consulta, puede llamarnos aquí a la Defensoría del Pueblo. Siempre estamos dispuestos para atenderlo y, bueno, y como en este caso, tratar de solucionárselo. Y estar atenta a la gente que se encuentra haciendo otro trámite, como le pasó a esta señora, de la tarjeta. Claro. Cuando tienen que volcar un domicilio distinto al que le otorgaba la posibilidad del beneficio, tener cuidado y estar atento para que no le ocurra lo mismo. Perfecto. Damián Raber, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Por favor, hasta luego. Bien. Un gusto. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Recibimos la visita del licenciado Diego Zaguán, del Área de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, para que nos cuente de una tramitación que ha hecho por una migrante que necesitaba su documentación. Y bueno, la Defensoría ha intervenido y bueno, ha logrado satisfactoriamente poder realizar el trámite. ¿Cómo te va, Diego? Quiero que nos cuentes cómo fue esta actuación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en verdad esta actuación se trata de una ciudadana paraguaya que había ingresado al país en su momento por la provincia de Formosa. Reside en estos momentos en la provincia de Santa Fe y cuando va a iniciar su trámite de residencia, que se había vencido, tenía la residencia temporaria, se ve impedida hacerlo. Cuando ve que su trámite fue observado, lo que hace es una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por cualquiera de los canales, a través de mail, de la página, del teléfono. Bueno, nos llega al Área de Protección General de Derechos Humanos y nosotros empezamos a investigar qué es lo que pasa. Lo primero que hacemos, como nos dice la ley, es mandar un pedido de informe a la Dirección Nacional de Migraciones y luego nosotros nos remitimos a la Dirección de Gestión. ¿Qué es la Dirección de Gestión de la Dirección Nacional de Migraciones? Es donde se centran todos los reclamos, lo que es jurídico. Ahí, bueno, tenemos un par de contactos que no podemos revelarlo, pero nos informan que en verdad lo que faltaba es que su ficha de ingreso estaba extraviada. Nos comunicamos con la particular y ella nos dice que tiene la ficha de ingreso. En este caso fue doble el problema porque la ficha de ingreso que se le pedía, cada vez que un extranjero, cada vez que un ciudadano argentino sale y entra al país, esto queda registrado. La ficha que ella tenía de entrar al país por la provincia de Formosa para ir a ver a su familia era posterior a lo que se le pedía. Con lo cual, la Dirección Nacional de Migraciones no tenía una ficha que en verdad ella la tenía, no estaba registrada o en algún momento se extravió, nos la escaneó, la mandamos. Y se registraron que evidentemente había dos ingresos, una vez cuando ingresó en origen y la otra es cuando salió a ver a su familia y volvió. En ese interín la Dirección Nacional de Migraciones dice, a ver, ¿cuándo entró esta persona al país? Bueno, al poner blanco sobre negro y al facilitarle este trámite a la persona y a través nuestro, bueno, salió una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones. Te diría que para lo que esto soluciona en tiempo bastante récord, a veces tramitamos cuestiones de certificado de ingreso al país para un ajuste previsional o para lograr una jubilación. Bueno, acá le acaban de otorgar la residencia temporaria, en este caso a Virginia de Jesús Marín. Ese es el nombre de la persona que está en la actuación, que claro, tenía un expediente desde el 2013, en la Dirección Nacional de Migraciones, y le acaban de conceder la residencia temporaria por 24 meses. Es decir, que ella había hecho todos los trámites legalmente, es decir, no era una residencia legal ni nada, simplemente que había habido un extravío dentro de la tramitación. Sí, en su momento o no se lo pidieron a ella, y lo que había dos fechas de ingreso. Con lo cual, una era la de origen y otra cuando había salido y había... Entonces, a veces sucede esto, y es bueno decirlo, con personas que tienen que justificar los años que están en el país por un haber jubilatorio. Entonces, en la Dirección Nacional de Migraciones hay varios ingresos, y lo que a veces se extravía uno, o la persona no lo presentó. Nosotros estamos con casos donde le piden a la persona que se presente con antecedentes, por ejemplo, certificado de los hijos. Bueno, en este caso, sencillamente había dos ingresos al país, la Dirección de Migraciones le preguntaba, a ver, ¿cuál es el verdadero y cuándo entró? Nosotros facilitamos el papel que ya lo tenía, nos lo escanearon, lo mandó... Y con eso ya, por supuesto, se pudieron solucionar el problema. Sí, lo presentó y, bueno, evidentemente le acaban de dar la por una resolución de la Dirección Nacional de Migración, la residencia temporaria por el término de 24 meses, que es temporaria, después deberá... ¿Y después qué otro trámite tendría que seguir para pasar? Hoy por ahora ninguno y, bueno, si no tiene DNI, evidentemente tiene DNI, le renuevan el DNI, o sea, se registra porque en este caso le están renovando, le están concediendo la residencia temporaria. Perfecto. Perfecto. Bueno, Diego, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en el programa y, por supuesto, siempre estamos recibiendo consultas, cualquier cosa en el área también, ustedes, por temas que puedan estar relacionados con esto, con documentación o con migración. ¿Tá? Gracias. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. El gobierno endurece las medidas contra drogas blandas y sociales. El plan que presentó el presidente Macri en Tecnópolis para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas en el país pone en relieve un endurecimiento de las políticas no solo contra el crimen organizado, sino también sobre el consumo de sustancias denominadas blandas. En ese sentido, desde el oficialismo aseguran que serán más duros con las drogas llamadas sociales y las legales. Y aunque destacan la cooperación permanente entre los distintos organismos del Estado, reconocen que aún falta mucho para modificar la situación actual.